el doctor Atilio de la Magiera, y también aquí con el director de Protección Ciudadana, Rubén Diegues, para hablar de dos temas. Uno, el tema funcionamiento de las cámaras, cómo se le procede, producto de lo que pasó el último fin de semana con estos chicos que prendieron fuego una moto, y después para ver también, ellos estuvieron involucrados en la charla de la escuela Arcoiris, lo que ha pasado, ¿no? Y lo que está pasando en la escuela de Arcoiris con este grupo de jóvenes que esperan a los chicos a la salida de las escuelas y hay inconvenientes. Atilio, gracias por atendernos, buen día. No, por favor, un gusto, como siempre, buen día, Gerardo, buen día el equipo. Atilio, ¿cómo es el funcionamiento del centro de monitoreo cuando hay algún caso o la vigilancia de cámaras? Bueno, el equipo, digamos, de operadores que está en turno trabajando tiene un protocolo de actuación que en la medida que se detecta algún tipo de incidente, digamos, se inmediatamente toma conocimiento también un personal policial que está a las 24 horas, no el mismo, ¿no? Se van agotando, pero hay un policía permanente en el centro de monitoreo que es el encargado, el responsable de hacer la comunicación hacia el sistema 101, el centro de emergencia de despachos policiales, el sistema 101. Entonces, desde el centro de monitoreo, esa información llega al 101, el 101 la expande a todos los móviles que están, todas las patrullas que están diseminadas en la ciudad, distintos puntos, de cualquier jurisdicción que sea, de cualquier comisaría que sea. Y en función de las normas policiales, el móvil más cercano siempre tiene que acudir en respuesta a la emergencia que se ha comunicado. Incluso también se cursa aviso a las distintas comisarías, ¿no? O destacamentos que hubieran. Así que, digamos, esa es la línea de trabajo, digamos, el protocolo básico, digamos, de intervención y de bajada de conocimiento del incidente hasta que puede intervenir la policía. A veces también sucede que hay que dar intervención, por ejemplo, o sea, a bomberos, supongamos, bueno, también se cursan avisos a bomberos o al sistema de salud. Supóntense un choque con herido, alguna situación de una persona lastimada, alguien caído en la calle, etcétera, también se da aviso al sistema de salud como parte del protocolo de trabajo de los operadores que están en el turno. Todas las cámaras no son movibles, no son domos. Hay algunas cámaras, en algunos puntos que ustedes decidieron, son fijas. Exactamente. Digamos, todo el sistema de videovigilancia está conformado por una mayor cantidad de cámaras que son del tipo fijas, o sea, que siempre miran un mismo campo óptico, un mismo campo visual, y en un menor porcentaje hay algunas cámaras que son del tipo domo. La cámara domo no mira 360 permanentemente, sino que es como la cabeza humana, o sea, podés mover la cámara y vas barriendo distinto campo visual, digamos. Pero lo aclaro esto porque a veces la confusión de la gente supone que una cámara domo mira permanentemente 360 grados y no es así. Mira igual que una fija, con la diferencia que podés orientar robóticamente, digamos, hacia dónde está mirando esa cámara y podés hacer zoom si es necesario, digamos, tiene algunas cualidades especiales. Son menores la cantidad de cámaras domo, esto pasa en todas las ciudades, porque el domo necesita sí o sí la intervención directa de un operador que lo esté conduciendo, si no, no tiene mucho sentido, digamos, la instalación de los domos. Por lo tanto, siempre el menor porcentaje en un sistema de videovigilancia es el que corresponde a este tipo de cámaras. ¿Qué cantidad de cámaras hay en Tandil y si están todas funcionando, no? Bueno, en estos momentos tenemos 466 cámaras que están en funcionamiento, con una expansión que estamos llegando a las 500, que hace un tiempito que estamos trabajando en eso. Hay unas 34 cámaras que se han dispuesto en distintos puntos de la ciudad, puntos de crecimiento, que todavía no están en un uso del 100%, digamos, porque hay en algunos casos algunos digamos, pruebas en cuanto al funcionamiento de los equipos, porque ya corresponden a zonas muy alejadas de la parte más urbana de la ciudad, entonces la conectividad no siempre es buena y está, en algunos casos están en análisis y en prueba. Pero bueno, la idea es seguir aumentando, digamos, el número de cámaras, digamos, estamos en condiciones de llegar en breve, si se superan, digamos, ese tipo de dificultades con la conectividad, a estar en alrededor de 500 cámaras y tenemos proyectado avanzar muchas más en lo que queda el año y el año que viene. Atilio, cambiando de tema, está pasando algo grave en la escuela secundaria de Arcoiris con un grupo de jóvenes que salen, van a la salida de la escuela y empiezan a agredir. En algún momento también aparecieron los padres de esos menores, los padres de los alumnos que son agredidos cortaron otra vez la calle, hubo un par de reuniones también con la policía, con ustedes. Sí, a ver, vamos a poner un poco de hacer un poco de el escenario de situación. Tenemos una situación, digamos, de conflictividad que mezcla cuestiones delictivas, pero en gran medida cuestiones de convivencia entre jóvenes. Por supuesto que muchas veces estos actos que son, que atentan contra la convivencia, también tienen carácter delictivo, ¿no? Digamos, por eso digo, son, tienen connotaciones de delito, de inseguridad, pero tienen problemas de convivencia de base. Son 4 o 5 menores que, digamos, tienen una actitud hostil, de agresión, de amenaza hacia alumnos de la escuela del barrio Arcoiris. En general son 4 o 5 chicos que más o menos son amigos o son parientes, residen en inmediaciones del establecimiento, no asisten a esa escuela, y diría que en casi todos los casos, la mayoría de ellos están en este momento fuera también de la escolaridad. Así que hay un contexto, digamos, de trabajo complejo ahí, que lo abordamos desde uno de los ejes de trabajo que tiene la Secretaría, que es la prevención sociocomunitaria, un trabajo que hacemos en distintos barrios de la ciudad. De hecho, con una de las familias a la cual pertenece uno de los chicos que son los que agreden a los demás, digamos, estamos en abordando la situación desde febrero de este año. O sea que nosotros ya teníamos algunos indicios, digamos, de una problemática especial ahí. Empezamos a trabajar, obviamente nos acompaña, digamos, con el equipo de prevención sociocomunitaria, está interviniendo desde febrero de este año, y se hizo todo un trabajo interrumpido, pero bueno, lamentablemente también sucede que las estrategias de prevención sociocomunitaria no son obligatorias, digamos, son de abordaje, de contacto, de generar vínculos de confianza, de lograr contener a la familia, no es algo que uno le pueda imponer, ni tenemos las atribuciones para hacerlo. De manera que, como yo siempre digo, es un trabajito de hormiga muy que se desarrolla a lo largo del tiempo, muy artesanal también en ese sentido. Se necesita generar un vínculo de confianza especial con los destinatarios del programa para que se fidelicen al programa, digamos, permanezcan, no se te vayan. Bueno, hay un montón de factores que hacen a las características de la intervención de la prevención sociocomunitaria. Para poner un ejemplo, nosotros trabajamos con esta metodología y un tema que prácticamente no se ha reiterado en lo sucesivo. Te recordarán, hace algunos años atrás, diría 2016, 2017 quizás, tuvimos la problemática de lo que se dio en llamar los playeritos. Bueno, en esta oportunidad no es un caso tan extendido, aquello era algo mucho más numeroso, pero tiene características de esa, de lo que fue el grupo, digamos, de lo que en aquel entonces se le dio el nombre de playerito, porque andaban todos en la bicicleta playera. Digamos, hay algunas características presentes de ese entonces en lo que está sucediendo hoy en día. Y estamos aplicando, así como lo hicimos en aquella oportunidad, con las distintas estrategias de prevención sociocomunitaria que fueron dando resultados y el tema se superó y nunca más se han reiterado episodios similares, hasta este momento que estamos teniendo esta problemática en el barrio Arco. Así que bueno, trabajando ahí, pero no solamente nosotros, hay mucha intervención también de la justicia local, la policía, el servicio local, las autoridades educativas, pues bueno, han encabezado distintas reuniones con distintas áreas abordando esta problemática. En el día de hoy, por ejemplo, la justicia de garantía, el juzgado de garantía del joven, está realizando o realizará durante el día de hoy un informe socioambiental en el domicilio de uno de los chicos involucrados. Para dentro de unos días tienen una, también tendrá que comparecer ante el cuerpo técnico auxiliar del propio, es un equipo interdisciplinario, digamos, formado por psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, también del propio juzgado, de manera que hay una intervención en paralelo de distintos actores que tenemos que ir acompañando este proceso para encontrar, digamos, que se restablezca la condición de convivencia que todos deseamos, ¿no? Rubén, después de la reunión que hubo actores de la educación, también gente de la policía, de seguridad, que estuvo presente, los padres lo que dicen, bueno, hubo una reunión, pero el otro día o a los 2 días hubo de vuelta incidentes. Muchas veces los tiempos que quieren los padres no son los mismos de ustedes. Sí, buen día. Sí, sobre todo el tema, lo charlamos en la reunión, en esa reunión que se hizo el jueves pasado, con toda la parte y los vecinos, se le aclaró que es una situación que si bien uno puede intervenir, es una situación que lleva su tiempo. No es que ya el lunes no iba a haber nadie en el lugar, nosotros no tenemos el poder de policía para sacar a las personas. Nuestra parte de intervención, y que quizá al padre, como cualquier padre, te preocupa esta situación, y es para preocuparte, que estamos trabajando en esto. Estamos usando la metodología que usamos, lo que decía Tilio, pues en el centro, en otra escuela, nos pasó en la escuela técnica también, nos pasó en la Plaza del Tanque, en todos los lugares donde hemos intervenido. Pero primero tenés que lograr llegar a los pibes, no, a los más complejos, que por algo son complejos. Llegar de la mejor manera, tener que te genere confianza con ellos para que le empiecen a contar, y a partir de ahí armar la intervención. Yo tengo la pasada en Italia, donde había grupos de chicos que ninguno estaba escolarizado, y hoy, gracias a Dios, había pasado 3 años, hay chicos que ya han terminado el secundario. Y la intervención es al revés, del chico a la familia. Entonces todo eso te lleva tiempo, acercarse, te puede estar mucho tiempo, te va generando, y a partir de ahí empezamos a generar las estrategias. Lo que generaron los incidentes el otro día, el fin de semana, que terminaron con la moto incendiada, ¿también son parecidos a estos chicos? ¿Están escolarizados? Porque por lo que me dijeron, son menores de edad también. En el grupo este, que ya está individualizado, según los contactos que tenemos con la policía, porque tenemos las imágenes y las cosillas que la tiene, había una mezcla. Había mayores que ya estaban individualizados y que fueron los robados, exteriores de San Martín y Rodríguez, y ya tienen como una causa armada, los mayores. Los menores, no sé cómo fue la situación, también están individualizados, pero no sé si ya tienen una causa armada en lo que es la justicia de menores. Pero tanto conocido y era de venían de movilizar. La última, la escuela de Arcoíris, hoy por hoy la prevención es policía a la salida y la entrada de los chicos. Sí, la policía ya estaba en ese momento, después de la reunión de los padres, nosotros le dimos la oportunidad de bajar la aplicación alerta también, para que tengan los padres y que la bajen los chicos. Ante cualquier cosa rara que vean, funciona. Entonces, lo que decía Julio, el protocolo activa que en lugar de salir de la manera de 101, sale un monitoreo, ahí empiezan a controlar con las cámaras cercanas y van guiando a la policía que el 101 derivó a ese lugar. Gracias, Roberto. No, gracias a usted. Dios, muy amable, gracias. No, por favor, yo para completar simplemente quería marcar 2 o 3 cositas. A ver, hay que tener en cuenta que cuando se presentan estas situaciones no hay soluciones inmediatas, porque también hay que partir de la base que estamos afrontando, digamos, un escenario con complejidades familiares, digamos, y no voy a entrar en detalle, pero digamos, esto es típico de las situaciones que se describen en el barrio de Arcoíris. Menores que a su vez no solamente tienen problemas de conflicto con otros menores, sino que ya están empezando, digamos, a el camino del delito, o sea, en muchos casos ya tienen varias causas por hurtos. De hecho, algunos de los antecedentes que yo te comenté, de intervención de la justicia de garantías del joven, o sea, lo que se llama penal juvenil, para hacerlo más claro, obedece a otras causas, digamos, en las cuales se están disponiendo medidas respecto a estos mismos chicos. Digamos, entonces, siempre el problema de las dificultades de intervención y de abordaje, cuando hay de por medio, la cosa es bastante más difusa, digamos, porque tenemos un sistema, en mi opinión, digamos, bastante laxo en cuanto a la regulación legal de los temas de la minoría. El fin de semana habrán visto el lamentable episodio en Buenos Aires, donde un menor aparentemente asesina a una persona por el robo de una moto. Y fíjense todas las dificultades. En ese caso pasó algo, no digo que es como acá, en otra escala, pero el menor tiene un frondoso antecedente de distintas causas penales, digamos, y sin embargo, no se había podido evitar, digamos, este raíz delictivo que tuvo de manifestación extrema con el homicidio de esta persona. ¿Qué quiero decir con esto? Lamentablemente, digamos, tenemos dos grandes problemas en Argentina. Por un lado, lo que Carlos Nino llamó siempre la no mi aboma, es decir, no querer respetar la ley cuando es una decisión no respetar la ley. Pero por otro lado tenemos lo que yo llamo la ley boba. ¿Sí? Cuando la ley ya desenfoca tanto la solución de los problemas que en vez de colaborar en la solución, dilata y complejiza, digamos, la dimensión de solución del problema. Y en muchos casos, en los temas de menores, a veces nos pasa eso. Digamos, se habla tanto de marcos tan generales, digamos, para el abordaje de los problemas, que olvidamos la solución práctica, específica, concreta, que una ciudad, que una provincia, que un país necesita para que la convivencia social se recupere civilizadamente. Cherro, preguntale vos directamente cómo es la situación de robo de cables. ¿Cómo está la situación? Me pregunta acá el terreno de un piso, ¿cómo es la situación de robo de cables? Mira, hubo un, digamos, un pico de casos, no recuerdo mal ahora, fue el mes de agosto, julio, agosto. En la actualidad, no, por lo menos que nosotros, que nos llegue la información como tal de los hechos, no, puede haber alguno, sí, la semana pasada uno, pero así como esporádico, no parece haberse contenido la situación. Así que no recibimos tanto. De hecho, en los partes policiales, durante julio y agosto hubo infinidad de procedimientos policiales, digamos, a votar, con la aprehensión incluso de los responsables. Pero en el último tiempo eso ya no se registra, y por lo que nos llega información de los vecinos, que siempre nos informan, y distintos barrios o organizaciones barriales con las que mantenemos contacto, no, la situación ha mermado, ¿no? Ahí está la palabra del secretario de Protección Ciudadana, Silvio de la Magina, y el director de Protección Ciudadana, Rubén Diego. Muy bien, Charro, fantástico, aclarando varios puntos, ¿no?, que queríamos consultarlos. Volvemos, Charro. Hasta luego. Bien, momentos de ir a la pausa.